Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, María Ángeles, el año pasado hablábamos de que estaba eligiendo consejeros, consejeras adolescentes para integrar el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo viene esa etapa de la elección? Mira, Pablo, la realidad es que sí, que comenzamos el año pasado con la inscripción, sí, y aprovechando un poco esta cuestión de que hay algunas restricciones que ya no tenemos, decidimos hacer encuentros presenciales en las distintas regiones, sí, de la provincia de La Pampa. La verdad es que ya llevamos 8 encuentros presenciales. Ayer fue en Macachín, sí, en la región, bueno, en la región de Macachín, que es la región número 7. Mañana hacemos Pico, sí, que es la región número 2, y terminamos el miércoles 20 en Santa Rosa, que ya es la última región, la 6. Y ahí tendríamos elegido los 10 representantes, con cada uno con su titular, ¿no? O sea, tenemos un titular y dos suplentes. ¿Es un titular y un suplente por cada región? No. ¿No? Es un titular y dos suplentes. Ah, bien. Bien. Sí, porque nos suelen pasar algunas cosas, viste, y necesites, para no quedarnos sin adolescentes, claro, tomamos dos suplentes, está para bien, estar más tranquilos. Bien, ¿y cómo es la selección o la elección y la participación que han tenido hasta ahora? ¿Cómo viene? Mira, la verdad es que la participación de los pibes es genial, ¿sí? Los pibes están teniendo ganas de hablar, de decir cosas, y la verdad es que el encuentro con ellos siempre es fructífero y entiendo que nos deja más cosas a nosotros seguramente que lo que ellos se llevan de nuestro, por decir de alguna manera. Sí. La idea con ellos es juntarnos, reflexionar un poco, que ellos puedan entender, aunque sea la base del Consejo de Niñez, ¿sí? Que lo tengan como un espacio privilegiado de participación, que por ahí entiendan también que representan a la región de la cual forman parte. Reflexionamos un poco sobre eso y después conversamos sobre algunas temáticas que a ellos les interesan, básicamente, ¿sí? Para poder generar como el debate, pero desde sus inquietudes y no desde inquietudes que nosotros creemos que ellos tienen. Claro. Así que ahí se genera un ida y vuelta bastante interesante y bueno, ahí, bueno, después de eso ellos se eligen entre ellos quién cree que puede ser los representantes y hacen el voto. Voto, urna, y de forma democrática salen los consejeros. ¿Y la participación cómo viene? Digo, ¿se interesa la pibada de participar? Sí, sí. Vos sabés que yo creo que siempre tenemos que ajustar la cuestión de la difusión. Ajá. La pandemia ha hecho mella en esa cuestión, ¿sí? Sí. Incluso la elección está demorada ya casi un año. Participación hemos tenido, ¿sí? Muchas localidades, por supuesto, que no han participado porque no han tenido inscriptos, pero entendemos que tiene que ver con una cuestión de la no llegada, de bueno, que los pibes no iban a la escuela. Bueno, ahí es como que en esa conjunción se hizo ahí como un poco complicado llegar a los chicos. Pero la realidad es que sí, que tenemos buena participación y que igual se construye con ellos un buen espacio de diálogo. De todas maneras, uno siempre entiende, por lo menos yo, me parece que siempre uno puede intentar que ir aumentando los niveles de participación. Eso siempre es como el objetivo, ¿no? Que cada vez haya más pibes y pibas que están ahí, que puedan poner su voz y demás. Claro. María, igual después sí. Completa. No, igual después de la selección le queda la tarea al consejero y al consejo en sí mismo acompañar que estos chicos y chicas sigan teniendo contacto con su región, ¿sí? Y seguramente va a ser en ese proceso donde volvamos a intentar aumentar el nivel de participación. Claro. Una vez que completan este proceso de elegir las autoridades de cada región o los representantes de cada región, ¿cómo continúa el proceso del Consejo? Bien, la realidad es que nosotros entendemos que el Consejo, o sea, viene la primera sesión del Consejo, ¿sí? Sí. Donde ellos son presentados y se ponen en funciones. Sí. Entendemos que eso debería estar sucediendo en los próximos meses, ¿sí? Casi en lo inmediato, tal vez mayo, fin, no sé, mayo, me inclino más por mayo. Pero la idea era poder tener a los consejeros adolescentes para poder sesionar, ¿sí? Claro. Y una vez que ellos entran en funciones, bueno, ya son parte del Consejo y empiezan a interactuar en ese devenir que es estar al interior del Consejo de Niñez, ¿no? Claro. En las comisiones, en las reuniones, en buscar temáticas que ellos entiendan que tienen que estar dialogadas y conversadas en el consejo, bueno, todas esas cuestiones. Bien. María Ángeles, recién comentabas, bueno, que vienen haciendo estos encuentros en cada una de las regiones y hablabas del intercambio que tienen con la pibada. ¿Ellos plantean las mismas problemáticas que tenemos los adultos con una visión desde ellos o son otras cuestiones, pasan por otro lado? No, son otras, son otras. Sí. Vos sabés que sí, que son otras, que en realidad lo que sucede es que tal vez la temática tal vez termine siendo la misma, ¿sí? Pero vista desde su lugar seguramente tiene otra mirada, porque nosotros por más preparados que estemos en juventudes o en infancia, la realidad es que nunca vamos a poder tener, vamos a poder mirar con sus ojos, claro. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia de poder contactarnos y tener el contacto con ellos y estar ahí en territorio, escucharlos. La verdad es que han surgido cosas sumamente interesantes, ¿sí? Una de las cosas que más surge y aparece en todos lados tienen que ver con esta necesidad de un espacio de escucha. Un espacio donde les sea propio y ellos tengan la libertad de poder hablar de algunas cuestiones que no pueden hablar en otros lados, ¿sí? Que no se sientan juzgados, que se sientan acompañados. Vos sabés que una frase que se repitió en muchas regiones es, a nosotros también nos pasan cosas. Claro. Yo creo que la pandemia ha generado en ellos toda una secuela que ahora como adultos y como organismo tenemos que poder atender y estar ahí y ver qué les está pasando, ¿no? Porque el reclamo está, la necesidad está. Bien. Ese tema ha salido un montón, ha salido la cuestión de la ESI, ¿sí? Que siempre sale, todos los años que el Consejo sesiona se conversa sobre ESI al interior del Consejo. Este lado estuvo más inclinada a la cuestión de género, ¿sí? De la diversidad, de obtener información, de entender que la información puede evitar el bullying, bueno, todas estas cuestiones, ¿sí? Estas miradas que tienen ellos sobre algunas cosas que resultan ser como importantes. El objetivo del consejo. La preocupación también por, perdóname, pero para decirte, la preocupación por ahí también de que hay compañeros que no están yendo a la escuela, ¿sí? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo volver a traerlos? ¿Qué está ofreciendo el sistema educativo? Son todas cosas que ellos se plantean, ¿sí? Y en esta conversación que tienen entre ellos, van saliendo cosas súper interesantes. La verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Para mí, obviamente que es un trabajo que implica no solamente ir hasta el lugar y estar con ellos, sino, al interior de la Defensoría y del Ministerio de Desarrollo Social también. Es un trabajo porque la subsecretaría tiene asignado dos chicos, Lore y Marcos, que me acompañan y estamos ahí como muy a full siempre. Y el encuentro es mañana, pero previo venimos trabajando como un montón de cosas. Claro. Así que nos implica un montón de trabajo, pero te queda ese beneficio, por decirlo, o el regalo de haber estado con ellos. Claro. Es lo más importante. El objetivo del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia es atender esta agenda que ustedes escuchan en cada uno de los encuentros. La idea es poder hacer una agenda con esto que recolectamos y con estas temáticas que surgieron. La vamos a presentar, no sé si la va a presentar la Defensoría o por ahí los chicos mismos. Claro, sí. Y bueno, y sí, serán cuestiones que habrá que hablar en el Consejo. Tal vez no todas juntas, ¿sí? Para poder darle a cada uno la importancia que se merece, pero sí, seguramente van a ser temas que estén tratados a lo largo del año en las sesiones en el Consejo, sí, seguramente. Bien. Bien, María Ángeles, no sé si quedó algo. Si no, gracias como siempre por estos minutos en la radio. No, nada. Muchísimas gracias por interesarse. Bueno, gracias, que tengas buen día. Dale, hasta luego, gracias. Bien.